Saltomata Radio Rock.com. Aupay, ya estamos aquí, Roxa, Roxa y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte, la transforma, la mejora en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Salude, Roxa Rosa, salude. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a ir saludando también a la peña que ya está enganchada a la emisión de Pequeño Ternasco. Venga, a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Eli, tenemos a Diego, tenemos a Sergio, tenemos a Nacho, tenemos a Mari, tenemos a Jorge Lluero, tenemos a Esteban, ¿quién me falta? Creo que ya está. Hasta ahí. Bueno, ya se irá conectando más. ¡Ah! ¡Atención! Tenemos a Susi también. Y además nos viene como pizza al culo tener a Susi a la escucha, porque aquí están sonando los King Sapo, banda que me recomendó que pusiéramos en el programa, y aquí están sonando con su tema Afrodita Blues. Afrodita Blues, tema perteneciente al álbum debut de esta banda. El álbum debut se titula Niño Gurú. De esta banda, como os digo, antes conocida como El Dorado. Varios de sus miembros pertenecían antes a esa formación y ahora están en este proyecto embarcados llamado Rey Sapo, King Sapo. Banda que actualiza el sonido, puente entre los 70 y los 90, y que, por cierto, vais a tener sonando este fin de semana por la geografía españistaní. Hoy los tenéis en la Sala Triangu, en Bilbao. Mañana viernes en Zaragoza, en el Rock and Blues Café. Y el sábado en Logroño, en la Rock and Roll Bar. Bilbao, Zaragoza, Logroño, la nueva ruta del rock and roll. Pues vamos allá con la primera sección, como cada día de martes a jueves, es la noticia tonta. La que nos acompaña. Adelante, Roxa Rosae. El carnaval de Brasil tendrá un desfile en honor a los Iron Maiden. ¡Canapés es gratis! Y canapés es gratis también, venga. Carnaval y canapés es gratis. Bueno, según la información publicada en Facebook, este año se llevará a cabo nuevamente, porque van varios años ya, el Carnamaiden, concretamente el sábado 2 de marzo a partir de las 2:30 pm, horario Brasil, evidentemente, en Largo do Mercado, en Paraibuna. Esta ciudad está a 120 kilómetros de São Paulo. Vamos a ver, que esto quiere decir que no está en el carnaval principal. No está ni en São Paulo ni en Río de Janeiro. Pero bueno, en todas las poblaciones brasileñas pues se celebra el carnaval. Y esta de Largo do Mercado es la que más mola de largo. En la descripción del evento titulado se revela que habrán los mejores clásicos de la doncella de hierro en un ritmo de carnaval. Sin embargo, con las distorsiones, solos y pasajes de las versiones originales. Y para que veáis si tengo razón o no tengo razón en que se lleva haciendo varios años ya, que sepáis que tienen incluso recontraversión. ¡Nos tratamos, sí! Se me ha ocurrido poner Carnaval Maiden en YouTube y me ha salido esto. Es una mezcla, una mashup que se ha marcado Rafael Bertazzi, que ha mezclado el de Trooper con la danza da Mausinha. Ahora sí que está ya carnaval, ¿eh? Tucutun, tucutun, tucutun. Para que quien se ponga ahora la radio. Tiene que estar flipando con los ricos. Desde luego. Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Canciones no aptas para metal cuñaos. Bueno, pues tenemos a toda la peña, a toda la tribu Ternasca, alucinando, pepinillos, con el mashup del Maiden carnavalesco. Y ahora le ponemos la canción alta para metal cuñaos. Crack it. Vamos saludando a Sam, vamos saludando a Javi Truman, que también se han incorporado a la emisión. Bueno, estáis mucha gente reunida hoy en torno a la emisión de Pequeño Ternasco. Igual me he dejado de saludar a alguno. Bueno, estoy viendo a todos que estáis ahí, así que acompañados nos sentimos, claro que sí. Y esta canción que estáis escuchando es de John Five. John Five, que como podéis estar escuchando ahora mismo y podéis comprobar en directo a live, es un guitarrista de estudio excepcional que ha trabajado con gente de renombre internacional como K.D. Lang, Rob Halford, Marilyn Manson y últimamente con Rob Zombie. También es un increíble guitarrista en solitario que mezcla como nadie estilos tan diversos como el heavy, el bluegrass, el techno y el blues. Este adelanto nato para Metal Cuñados es el anuncio de su nuevo disco Living With Ghosts, que saldrá en breves. Crank It es la canción que está sonando y este es John Five en las canciones natas para Metal Cuñados de Pequeño Ternasco. Me dice Des, yo también saludamos a Des, que se me había olvidado. La canción es fácil de aprendérsela, ¿eh? Crank it, motherfucker. Crank it, que por cierto quiere decir manivela. Bueno, ahora es cuando empieza a mezclar estilos y la canción, la segunda parte es en un rollito Merciful Fate, que a mí me encanta. ¿Qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. El Bieber, atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Bueno, el programa viene plagado de novedades, como siempre, pero hoy viene plagado de novedades, además muchas de ellas desde aquí, desde Aragón. Y comenzamos con una de las bandas que más lo petan, no solamente aquí en Aragón, sino allá por donde salen, llenan en diversos festivales europeos. Se trata de Lurte. Los Lurte, que este sábado presentan a medios en Zaragoza el esperadísimo nuevo disco, el nuevo disco de los Almogávares. Atrás dejo ríos de sangre que colté en mano, yo mismo vertí. Tan solo era un simple zagal, llevado a la fuerza a luchar. Y el miedo sacó de mi interior un monstruo sin compasión. A mil aguerridos soldados turcos y otomanos vencí en Buenaliz. Valiente y sin miedo a la muerte, entre mis hermanos yo siempre lucí. Con todo no pude matar al que era mi peor rival. Una algarada eterna será la liza con mi pesar. La furia en tus ojos es el tema que estás escuchando, que es el último adelanto que nos han ido ofreciendo, porque a lo largo de los dos últimos años nos han ido ofreciendo canciones que iban, que pertenecían, que han acabado perteneciendo a este nuevo disco llamado 5 o V mayúscula, que este sábado le preguntaremos directamente al amigo Chaime, que es el que canta esta canción y alma mater de los Lurte. ¿Qué demonios significa? ¿Si 5 o tiene algo que ver con algún tipo de homenaje a miembros tristemente desaparecidos de la banda? Que por más que los conozco, por más veces que los he visto, que mira que los conocemos bien, Rosa Rosa, ¿eh? Y siempre acabo preguntándome lo mismo. ¿Cómo se puede sonar tan heavy con un violín electrificado e instrumentos tradicionales aragoneses? Es que para mí es inexplicable y mira que los conozco. La bestia que hoy me consume me niega la vida, la muerte y la paz. Mi alma agoniza por dentro en vanos esfuerzos para expiar. De hecho, la metadata que viene con el CD, cuando lo metes en el ordenador, te viene la portada del disco y pone heavy metal, no pone folk ni pitos ni flautas, pone heavy metal. Soy la furia en tus ojos, soy la ira en tus manos, soy tu sed de venganza y soy tu nulo perdón. Sabes que estoy sin verme, sabes que nunca me fui. Soy el espejo al que debes mirar. Soy el espejo al que debes mirar. Soy el espejo al que debes mirar. Y el pantalón sin culera. tengo las abarcas rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro y olé, olé, mañana buen invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Pues más folk metal aragonés con el segundo adelanto en dos semanas de Virus Veramos, el próximo disco de los zaragozanos, Salduye. Este segundo adelanto en sí mismo no es una novedad, porque se trata del tema Viriato, tema que grabaron hace 7 años, pero que han regrabado para la ocasión y en el que cuentan con la colaboración magistral de Migue, cantante de Sauron, que le ha dado su toque personal a este temazo, Viriato. Estás escuchando a los Salduye aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Y voy a hacer una pequeña corrección, porque os anunciaba antes que los King Sapo van a estar actuando en Logroño y no he dicho bien la sala. Stereo Rock and Roll se llama la sala, que nos lo dice Javi, que para eso vive allí, en la otra capital del Ebro. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los patronos que la vician. La dulce Alicia, la polima busca Alicia, en el país de la malicia. ¡No, no, no, no, no puedes salir! Pues antes de continuar con este bloque de novedades y además anunciaros la novedad que nos ha entrado esta misma mañanita y que además me ha puesto contentísimo, si no estaba ya contento con poder presentar a lo nuevo del Urte, con presentar otro single de los Alduye, el grupo que viene ahora no es de aquí de Aragón, pero es que a mí me encantan. Pero bueno, dejadme que os diga, que os recuerde que este sábado volvemos con la radio en directo en los bares, no en tu recto, sino en los bares. Aunque probablemente no tengas nunca tu recto tan cerca de la radio. Porque nos vamos con el maestro Armero y sus senderos del rock hasta el The Page Café Rock para hacer el senderos ahí en riguroso directo. A partir de las 2 de la tarde en el de Face Rock, en la Plaza San Lamberto, la Plaza del Rock, aquí de Zaragoza. Y entre vermú y vermú, entre cerveza y cerveza, entre pincho y pincho, pues disfrutaremos del saber hacer del maestro Armero y Casimoto, de los empanamientos mentales de Pequeño Tarnasco. Y además tendremos también, pues ahí con nosotros, a Jaime Magallón, cantante y alma mater del Urte, que nos estará explicando, pues nos hablará del nuevo disco de la banda zaragozano-turolense. En una diferencia que tiene hacia esta casa de presentarse justo antes de la presentación oficial de su disco para todos los medios, también aquí en la ciudad del Ebro. Pero os estaba diciendo que tenemos una novedad de ultimísima hora. Esta misma mañana me ha entrado el correo con la presentación del nuevo single de los Hora Zulu. Hora Zulu, en mi humilde opinión, la mejor banda granadina, andaluza y desde luego la mejor de la piel de toro de las aparecidas con la entrada del nuevo siglo. Hora Zulu nos ofrece el tercer adelanto de su nuevo trabajo que sale la semana que viene, el día 15 concretamente, y este tema, La Voz del Amo, es la que da nombre al mismo. Pura poesía e innovación musical. Atentos a la letra porque no tiene desperdicio. En tu per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vamos saludando también al amigo Joserra desde Cantabria, que se acaba de incorporar a la emisión y no nos gusta dejarlo de saludar a nadie. Nos vamos a por esas bizarradas, Roxa Rosae, esos titulares que dejan a la peña. Mira que hoy tenemos a la gente con el culo torcido desde el principio del programa, ¿eh? Pues ahora se le va a torcer más. Ahora, y con esta noticia incluso las tripas. Una azafata queda traumatizada tras verse obligada a limpiar el culo de un pasajero de 200 kilos. Un pasajero, no un elefante. Una tripulante de cabina de la aerolínea taiwanesa Eva Air afirma que la dejaron mentalmente traumatizada y que necesita ayuda psicológica después de cumplir contra sus deseos con las demandas de un pasajero obeso. Tan obeso que iba en silla de ruedas y pidió 3 asientos. Que le pidió además que le limpiara el culo tras ir al baño, alegando que él no podía, pues recientemente se había sometido a una operación en la mano. Los tripulantes del avión detallaron la experiencia de pesadilla y tuvo lugar en un vuelo de Los Ángeles a Taipei del pasado 19 de enero. Lo que pasa es que la noticia ha trascendido ahora. El hombre amenazó con quedarse en el baño durante todo el vuelo, incluido el aterrizaje, si no accedían a su petición, algo que no permiten las normas de aviación civil. Sintiéndose la moza como si no tuviera otra opción, se puso 3 capas de guantes de látex y comenzó a limpiarle. Según medios taiwaneses, mientras lo hacía, el hombre supuestamente comenzó a gemir de placer. Luego le dijo que no había hecho un trabajo lo suficientemente fino y le hizo limpiar 3 veces más. O sea, le obligó a limpiarle otras 3 veces antes de quedar satisfecho. El hioputa, ¿eh? Terminando el proceso con un "ahora ya puedes subirme los pantalones". Soy yo. Y le meto un ostión. Le meto un ostión que desde luego que se queda ahí en el váter encajado, pero de verdad. Que se quede ahí, por Dios. La madre que lo parió. Pero se queda contento. Qué elemento el tío, ¿eh? La condición humana es que, sí, sí, es sí. Que no deja de sorprendernos, o sea, lo hijo de putas que se puede llegar a ser. No, sí. Porque claro, al hombre lo ves en silla de ruedas y tal, lo primero que es lo que te viene, pues. De por sí, respeto para cualquier persona, ¿no? Pero claro. Más cuidado con una persona que sufre o que tiene estas características, ¿no? O estos impedimentos físicos, que sufre estos impedimentos físicos. Pero jodo, si se te pone en este plan, o sea, es que. Se pone en plan borde. A mí se me acabaría la. La lastimica, pero rápidamente, ¿eh? Pero rápidamente así me iba a acabar la lastimica. Y luego que me vengan a decir los jefes lo que quieran. Pero el culo a ese yo no se lo limpio, vamos. Y mucho menos si se pone en ese plan. Que te quieres quedar ahí, ya, pues no te preocupes, que ya cojo yo un cinturón de seguridad, te dejo ahí atado y no te vas a mover en todo el puto viaje. Desgraciado. Bueno, en fin, un auténtico horror. Y horror, concretamente The Horror, es también el nombre de la canción que estamos escuchando ya. Perteneciente a la última de las 3 bandas aragonesas que os estábamos presentando hoy. Se trata de los Warg. Oye, qué sonido más onomatopéyico para ilustrar también la noticia, ¿no? Oye, es la noticia esta y haces Warg. Pero para nada son una mierda estos muchachos, todo lo contrario. Estamos escuchando este tema que es el elegido para presentar el segundo álbum de estudio de los zaragozanos, de los Warg. Se titula Dark Tales, historias oscuras, cuentos oscuros, como el que os acabamos de contar. Vamos, o sea, triple hilada, amigas y amigos. El costurero de las ondas haciendo de las suyas. Silence screams, I realize the darkness and the evil. Saludamos también a Saruca, que nos dice que las 3:30 pasadas. Efectivamente. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a ver. Y guillotina también para el cerdo del avión, ¿eh? Para ese también. Guillotina. Vamos a por otra bizarrada, Rosa Rosae. No pueden acceder a 126 millones de euros en criptomonedas tras morirse el único que sabía la contraseña. Me encanta que los planes salgan bien. Cuadrigace X, el mayor intercambiador de criptomonedas de Canadá, ha solicitado a los juzgados la protección frente a los acreedores, dejando a miles de clientes con activos congelados después de que su fundador, Gerald Cotten, de 30 años de edad, la única persona que conocía las contraseñas de sus billeteras frías, que es como se le llama al almacenamiento físico offline, donde se guardan las monedas digitales, falleciera inesperadamente en la India en diciembre de 2018, llevándose las claves a la tumba. Joder, de luego, si quieres dar pena, muérete joven, ¿no? 30 añicos, el mozo. Pero, joder, siendo un tipo de estos de la era digital, prácticamente un millennial, ¿no? ¿Cómo se le ocurre no tener las contraseñas? Alguien tiene que tenerlas, o tenerlas en una caja segura o algo, una de estas del banco, yo qué sé. Claro. Que si no jodes a toda la gente a la que estás dando de comer. O sea, si te mueres tú, se acabó el negocio. A tomar por culo bicicleta. Claro, con esa edad no va a pensar en ¿quién eso? ¿Quién va a pensar que se va a morir? Claro. Ya, pero ¿crees que tenía que estar en algún sitio las contraseñas? Sí, sí. No solo para uno mismo. Evidentemente le ha traicionado la muerte y la edad, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, con 30 años, ¿quién se piensa que se va a morir? En fin. En una declaración jurada ante el Tribunal Supremo de Nueva Escocia, su viuda Jennifer Robertson afirma que Quadriga CX debe a 115.000 clientes con saldos pendientes unos 190 millones de dólares canadienses, lo que viene a ser 126 millones de euros aproximadamente, tanto en criptomonedas como en divisa convencional. Y dice: el ordenador portátil desde el cual Jerry llevó a cabo el negocio de la compañía está encriptado y no conozco la contraseña ni la clave de recuperación. Continúa: a pesar de repetidas búsquedas, no he podido encontrarlas escritas en ningún lugar. Ha dicho también que ha contratado a expertos para intentar descifrar la computadora portátil, pero que le está siendo imposible, ya que Gerald mantenía unos protocolos de seguridad que todavía no se han podido superar. O sea, que el chico sabía de lo que trabajaba, ¿no? O sea, el dinero estaba seguro en sus cuentas. O sea, si no conseguía entrar nadie, ni su mujer. Pues calcula tú lo seguro que estaba, pero tan seguro que ahora no hay un dios que lo pueda sacar. No te creas tú que no es curioso, o sea, te metes en todas las modernidades estas del dinero electrónico, que es lo que se va a llevar realmente, queramos o no. Yo desde luego no querría, pero es a lo que vamos a acabar todos, y ya ves tú lo que el entuerto que se hará en contra, oye. Menuda faena. Para los clientes, menuda faena. Faena, no, faenón. resulta que esta compañía, Quadriga CX, tenía el enemigo en casa. Y era él, yo, el enemigo. Yo, el enemigo, es también el título de la canción que escuchamos ahora mismo, de perteneciente a la formación sueca Kerbera. Esta formación de Estocolmo, con un EP y un LP editados en su haber, viene ofreciendo singles desde primeros del año pasado. El último se publicó este mismo mes, concretamente el día 2 de febrero, y no sabemos si conformará, junto a los restantes singles editados, el nuevo trabajo de esta banda de rock alternativo escandinava. Kerbera, I'm the enemy, soy el enemigo que no te esperabas, el enemigo que se ha muerto y te ha dejado sin criptomonedas. Estamos llegando al final, amigas y amigos, de otro, bueno, fantástico, sí, yo voy a decir fantástico programa porque a mí me ha gustado mucho. Y si me gusta a mí, lo mismo va y le gusta a alguien más. Pero Rosa Rosa, yo creo que podríamos decir que es probablemente de las 42 ediciones que llevamos de Pequeño Ternasco, el más bizarro de los programas que nos ha salido hasta la fecha, ¿no? Pues un poco sí. Bizarro con el carnaval de los Maiden. Sí, canciones no hasta para. Bizarro cuñados. Con la canción No Tapa Metal Cuñados. Bizarro con el gordo del avión. Bizarro con la manera más tonta de quedarte sin dinero. Sí. Muy, muy bizarro hoy. Antes de dejaros con la última sección del programa, os recuerdo que si nos estáis escuchando en directo a través de la radio online del rock, que sepáis que en asaltomatarradiorock.com nos vamos a dejar con un pedazo de programa como es el Rock Nación. ¿Qué más os puedo decir? Pues que este fin de semana Radio Rock en directo con Senderos del Rock en el café de Page Rock. Y como siempre, como cada jueves, ternascas y ternascos, cerramos siempre con una canción interpretada por Bonnie. Hoy con el tema Graciana Barrenechecoa, que es uno de los dos temas que Bonnie ha cantado en euskera en su dilatada trayectoria. No os vamos a ofrecer el tema original, sino que os vamos a ofrecer la versión aparecida en la caja 25 aniversario dentro de las rarezas de los Barricada. Y esta canción, Graciana Barrenechecoa, está dedicada a la memoria de la más famosa y quemada viva por la Inquisición de las brujas de Zugarramurdi. Graciana Barrenechecoa, en la última sección de la semana, en los jueves, cierra el Boni. Euren jangoikoa Jauren dibatzut Egin digute bizita Erriko ez guztiak gurieko zita Iruztu eta zintziri Tirak hasita Lea burua badera Nago zine txita Gorkutzaren natura Gozamena zegin Edabe onjo eta zendabelarrekin Inkiziz ere jaiek ezin inu jakin Eganari ginela gure buruekin Zutan erretzea da euren azkenita Gurekin bukatzeko alferri da biltza Gauaren iargia adibide gisa Eriotzak azten du urrengo bizitza Pasa tu taco, bate, tu taco. ahora sí que nos piramos, nos largamos, nos marchamos, nos vamos a cascarlo. Nos marchamos a Cascala saludando a Esteban nuevamente, que pensaba yo que estaba conectado y resulta que no, que se acaba de cachar. Bueno, amigo, a Cascala. Roxa Rosae, regresamos el lunes. Pues hasta el lunes. Muchos besos y abrazos. ¡Hala! Disfrutar de fin de semana. Eso, disfrutar. Disfrutar muchísimo. Y si podéis disfrutar con nosotros este sábado en el de Pace Café Rock, mejor que mejor. Allí nos veremos y compartiremos vivencias, bermutes y Radio Rock en directo. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de vosotras y vosotros. Recordad que si estáis medio dormidos en el bus, en el metro, en un bar que os echen o en un atasco, la cosa mejora. Escuchando Pequeño Ternasco, aguante esa ternascación, a la cascada y a jugar a la pala. ¡Lunes! Alborotando en primavera. Caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico.